las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. La paloma y di que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores. Por Radio Semilla 106.5. Hola, buenas tardes a todos. Empezamos el séptimo programa de Trabajadores. Bueno, hoy vamos a variar un poco la rutina. Y vamos a empezar con enumerando dos o tres conflictos que nos parecen importantes acá en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, como todos los jueves, estamos aquí para hacer el programa. Mario, en la operación, hoy tiene un compañero que está aprendiendo, que próximamente también va a hacer operación, que es Adrián. Está la negra con nosotros, está Analía, y viene llegando la compañera María del Carmen y yo, Pilar. Muy bien. Bueno, los conflictos que habíamos seleccionado por el día de hoy es... Pilar, perdón, vamos a incorporar esto, ¿no? Como los conflictos todos los días, todos los programas quisiéramos tener un pequeño resumen de los conflictos más importantes, porque si no nos llevaría el programa por ahí. Así que vamos a seleccionar tres o cuatro para ir manteniéndolo actualizados e informado a nuestros oyentes. Y también podríamos hacer un llamado, ¿no?, a los oyentes, que si cuando haya conflictos, cuando tengan necesidad de propagandizar sus problemas, acá van a tener a través del teléfono, que es 3530-5270, que es el de la radio, se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos difundir el problema que tengan. Es decir, van a tener un lugar los conflictos de aquí en adelante. ¿Repetimos el número? Sí. Entonces, el teléfono de Radio Semilla es 3530-5270. Así es, serán bienvenidas todas las llamadas que hagan ustedes. Bueno, por supuesto que al seleccionar los conflictos hoy, hemos tenido en cuenta la situación de los trabajadores de call center. ¿Por qué? Porque hace muy poquito, es decir, la semana pasada, el jueves pasado, estuvieron aquí justamente contándonos todas las situaciones que están viviendo. Eso era día jueves. El día sábado, cuando estos compañeros del call center, que se llama Teleperformance, se presentan a trabajar, se encuentran con que la sede está cerrada y les ha llegado telegrama de una semana de vacaciones. Que ellos, por supuesto, piensan que es para descomprimir la situación y finalmente terminar en despido. Por eso ellos están, inmediatamente decidieron en una asamblea el qué hacer, discutieron y están en una permanencia en el hall central de la otra sede que tiene Teleperformance en Carlos Pellegrini, que es la situación en la que están en este momento. Han recurrido al Ministerio de Trabajo, no se presentó hace dos días, la empresa no se presentó en esa reunión con el Ministerio de Trabajo, y tenían hoy en la tarde tenían otra reunión en el Ministerio de Trabajo. Siguen organizándose con su cuerpo delegado a la cabeza. Pilar, esto de que vos decís que están en Carlos Pellegrini, que es, no tenemos la dirección, como para, sería bueno que todos los que puedan fueran a solidarizarse, ¿no? Los otros trabajadores, digo. Es Carlos Pellegrini y Paraguay. 887 nos avisa acá Mario, que ha sido justamente un ex trabajador de esa empresa, así que la conoce muy bien. Para todo aquel que quiera ir a solidarizar con estos compañeros, están haciendo una permanencia en el hall de Teleperformance, que está ubicada entonces en Carlos Pellegrini 887, casi esquina Paraguay. Casi esquina Paraguay. E inclusive al mediodía ellos cortaron la avenida 9 de Julio por un espacio de tiempo. Uh-huh. También ha habido conflictos en el call center Actionline por despido de una compañera, Amancay Doliveira. Esta compañera ya es la segunda vez que la despiden. ¿Por qué? Porque ella es parte, parece que muy activa, de la comisión de reclamos. No tienen cuerpo delegado, ellos tienen una comisión de reclamos que pareciera ser que actúa como, digamos, la fuente donde todo el resto de los compañeros trata de referenciarse para organizar sus reclamos. Están peleando también por tener finalmente un cuerpo delegado. Y por último, o no por último, tenemos acá en Capital, hoy jueves, desde las 7 de la mañana, que empezaron con una conferencia de prensa los trabajadores del Malbrán, los trabajadores de ANMAT, del Hospital Somer, INAREPEPS y Senareso. Ellos nos comentan que se trata de la 20ª jornada de protesta. ¿Por qué pelean? Por el pase a planta de los contratados precarizados. Son más de 500 los trabajadores en esta condición. Sueldos acorde a la importancia de la tarea científica que realizan, no al desmantelamiento de los institutos de salud, incorporación inmediata de personal especializado en las áreas críticas y basta de intervención en el Malbrán. Y también tenemos una noticia que es para mañana. Van a hacer un corte los compañeros, los trabajadores de Walmart. Ustedes habrán escuchado mil veces que es un supermercado muy importante. Muy conflictivo, ¿no? Con una patronal muy conflictiva. Bueno, también subrayamos este conflicto porque también hemos tenido en nuestro programa a compañeros ex trabajadores de Walmart. Y por eso, con todo gusto, pasamos el aviso. Mañana, viernes 12 de agosto, a las 10 de la mañana, va a haber un corte en Callao y Corriente. ¿Por qué es ese corte? Ellos, cuando tuvieron un conflicto hace unos meses atrás, la patronal los castigó no pagándole los días de paro. Ellos litigaron esta situación en el Ministerio de Trabajo les dio la razón, pero la empresa no obedece a las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, van a hacer presión mañana, recordamos, a las 10 de la mañana en Callao y Corriente. ¿Para qué? Para que la empresa se digne a responder a esa resolución que ha sacado el Ministerio de Trabajo a favor de los trabajadores, es decir, sus sueldos. Entonces va a haber que estar ahí, ¿no? A las 10 todos de la mañana. Que podamos, a las 10 de la mañana, Callao y Corriente. Sí, podemos hacer inclusive un tour por Callao y Corriente primero, solidarizándonos con los compañeros de Walmart, y después vamos a visitar a nuestros compañeros de del call center Teleperformance, que los hemos tenido acá. Parece que se está poniendo a medio caldeado, ¿no? Buenos Aires. Yo quería agregar, no sé, Pilar, ¿vos terminaste con tus informaciones? Sí, sí, sí. Porque nosotros recibimos recién una información que no la tenemos muy completa, solamente vamos a adelantarlo, o denunciarlo, mejor dicho. Hay unos trabajadores esta tarde en Santiago del Estero, de trabajadores de la construcción que pertenecen al programa de Sueños Compartidos y que no reciben una respuesta clara desde hace bastante tiempo, no reciben ninguna respuesta respecto de la continuidad y la estabilidad en el trabajo. Entonces ellos hicieron una movilización en las calles en Santiago del Estero y han sido reprimidos con bala de goma, y la policía los ha perseguido. Incluso estos compañeros, según recibimos recién la información, se refugiaron en un comedor del barrio a que ellos pertenecen, y la policía rodeó el lugar y siguió tirando. Bueno, no sabemos más, pero digo, es importante que la gente se entere la respuesta que han recibido estos trabajadores por parte de la policía de Santiago del Estero. Yo no tengo más nada, digamos, hasta ahora. Ningún otro conflicto hasta ahora. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro programa. Vamos a un corte y enseguida vamos a ir con una entrevista a los compañeros de Alto Paraná. Es muy interesante, quédense. Nos van a contar la situación por la que han pasado estos trabajadores en Misiones. Espérenos. Vamos a un tema que Mario nos está avisando. Un muy buen tema. Como siempre. Y volveremos. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. El agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel, sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Ah, que yo tengo esto, lo de Ara. Acabamos de escuchar esta bella canción interpretada por Liliana Herrero, que es Oración del Remanso. Y ahora vamos a presentar a una entrevista que hicimos a dos compañeros trabajadores de Alto Paraná, que es una empresa que está en Misiones, es una empresa que procesa, hace papel celulosa. Los compañeros se llaman Mario y Héctor Cariaga y vamos a dejarlos que nos hablen de su situación. Ay, antes que nada, la bienvenida a los compañeros de Misiones, que estamos con nosotros aquí en el estudio de Radio Semilla. Nos va a decir cómo se llaman y dónde están trabajando actualmente. Buenos días a la audiencia de Radio Semilla. Bueno, yo soy Héctor Gustavo Cariaga, soy del sindicato papelero de banda y también de la CTA Zona Norte, y bueno, y ahora trabajando en la FETE, también en la Federación de Industria. Hola, buenos días, mi nombre es Mario Müller, también del sindicato papelero de Wanda Misiones, también estamos en la CTA Zona Norte, ahí de Misiones, y también participante de la FETI. ¿Qué empresa trabajan? ¿Cuál es la organización sindical que tienen? ¿Si tienen tercerizados, etcétera? Que nos pinten un poco el paisaje de la situación cotidiana de un laburante actual ahí en Misiones, en Wanda en preciso. Bueno, ahí podemos hablar más de la zona norte, hacer referencia, ¿no?, de los laburantes del papel, ¿no?, de la empresa Alto Paraná, donde trabajamos, que corresponde a una multinacional chilena, Arauco, el grupo Angelini, ¿no? Bueno, este grupo, esta empresa multinacional, en el correr de los años ha ido incrementando su posesión sobre tierras, ¿no?, y llegando al 15% sobre la superficie total del territorio misionero, en el cual, bueno, nosotros como sindicato de industria de la planta tuvimos un proceso de construcción más o menos 10 años, donde estamos hoy trabajando y recuperando un montón de beneficios, ¿no?, hacia el trabajador y mejorando la condición laboral. Nos falta, y estamos apuntalando el tema de lo social, de la mejor distribución de la tierra, porque no se puede implementar otra actividad justamente porque está todo restringido por el tema de la alta tenencia de tierra, ¿no? Perdón, ¿la empresa tiene muchas tierras en Misiones? Sí, no, se apoderó prácticamente de una gran superficie de Misiones, que es el 15% o menos. Sí, la cifra es impresionante. Sí. Antes de que llegara esta empresa Paraná, ¿qué ocurría ahí, en ese 15% de tierras? Mira, esta empresa antes pertenecía a lo que era Celulosa Argentina, o sea, era una inversión del Estado con el propósito justamente de proveer con papel a la parte interna, ¿no?, del país, ¿no? Bueno, después vinieron los años, ¿no?, de gracia de Menem, que tenía que empezar a regalar lo que era de los trabajadores, de los argentinos, y bueno, ahí donde se adquirió este grupo Arauco, esta empresa. Cuando adquiere esta empresa, hace un proceso de reconvertir todo el tema de trabajo, tercerizaron muchos sectores, minimizaron. Ay, ¿por qué nos cuentas un poco eso de la tercerización? Por acá en el programa nuestro de trabajadores, el tema de tercerización es, digamos, nuestra estrella. Queremos aprender y charlar lo más posible de este tema, que es una situación bastante permanente hoy en día. Sí, es una situación permanente. Bueno, acá por ahí el compañero puede dar un pantallazo un poco de lo que es la tercerización. Bueno, con respecto, volviendo un poquito a la pregunta anterior del tema de las tierras, ¿qué pasaba con las tierras antes de la instalación de Alto Paraná? O sea, antes esas tierras estaban divididas en distintos dueños. Lo que sucedió es que esta empresa, digamos, fue adquiriendo las hectáreas de plantaciones a un bajo costo, digamos. ¿Plantaciones de qué son? Pino. Pino implantado, o sea, digamos, no el pino araucaria, ¿no?, que es originario de Misiones. El pino que ellos utilizan ya es implantado, digamos, bosque implantado. Y bueno, fue adquiriendo las tierras, y algunas no necesariamente eran plantaciones de pino, sino que eran chacras que los colonos, o yerbales, como en su momento en la instalación de esta, cuando vino esta empresa chilena, hay que decirlo también que hubo una complicidad del gobierno en aquel entonces, el gobierno de turno, que no fortaleció el crecimiento de las chacras, porque en Misiones una de los motores era siempre la madera y las chacras, o sea, el trabajo en chacras, los productores de alimentos y el trabajo con la madera, digamos. Los aserraderos. Bueno, cuando la empresa, este grupo, adquirió la planta en el 97, bueno, hubo todo un proceso en donde los productores no les era rentable ya más trabajar con las chacras, empezaban a venderlas a un costo irrisorio. En ese momento se llegaron a vender hectáreas de chacras por 80 pesos en ese momento, prácticamente un regalo. Y bueno, esta empresa las compraba, las iba comprando, y fue acumulando una cantidad enorme de tierras hoy por hoy. Y bueno, así llegó a hoy por hoy a tener el 15% de la superficie de Misiones en manos de esta empresa, de este grupo, ¿no?, de este grupo Arauco, en este caso Alto Paraná. Alto Paraná tiene en Misiones la planta celulosa en Puerto Esperanza, tiene un aserradero muy grande en Puerto Piraí, que está a 60 kilómetros de Puerto Esperanza, y tiene también una fábrica de tableros de MDF, o sea, tiene tres... Perdón, ¿qué es MDF? Son tableros de mediana densidad, digamos, tableros que se utilizan para la fabricación de muebles. Exactamente, sí. Tipo aglomerado, tienen un proceso celulósico también, el parecido al de la pasta, pero cambia en la recta final, ¿no es cierto? Cambia la forma de prensado y todo eso, a diferencia de la pasta, ¿no es cierto? Pero el proceso de obtención... Aparte de eso, también tiene la fábrica acá en Zárate, de aglomerados, digamos, o sea, otra de la industria que tiene... Grupo. El grupo Arauco también en Puerto General San Martín también tienen la química. Y así, volviendo al tema, así llegaron a poseer, ¿no es cierto?, la cantidad de tierra. Es un poquito la historia de cómo se llegó a esto, y obviamente no hubo una complicidad del gobierno en ese entonces en permitir la obtención de tantas hectáreas de tierra por parte en una sola mano. También hay que decirle un tema importante que hay que apuntar ahí, fue la venta de la otra empresa grande que había en el norte misionero, que era Pérez Compam, que equilibraba un poco, digamos, el tema laboral en la zona, digamos. Era repartido el tema de las tierras, el tema del trabajo. Hoy no existe más esa alternativa para la gente, ¿no? Bueno, cuando... Pobre, perdón, ¿por qué? Porque fue adquirida también por... Por Alto Paraná y ahora la cerró. Pérez Compan era, Pecom, era un aserradero grande, una firma que tenía muchas extensiones también de tierra, de bosque implantado y de bosque nativo también. Bueno, cuando Pérez Compan vende a Petrobras, una empresa brasilera, Petrobras después le vende, digamos, Petrobras, que se dedica al petróleo, o compró aserraderos. Sí, compró el aserradero de Pérez Compan y lo transformó en el nombre Pecom. ¿Cuál era el objetivo? No teníamos bien claro el objetivo de este grupo, ¿no? Que compró este aserradero, que lo vendió a los pocos años que lo compró, y para nosotros fue entender que como Pérez Compa no le quería vender a Alto Paraná o Arauco su industria y sus tierras, creo que ahí en complicidad con Pecom hicieron este proceso, ¿no?, de compra momentáneo, y que después cuando lo quiso adquirir Alto Paraná tuvo una resistencia ahí de un grupo, una asociación de aserraderos que llama Yadap, pero con el tema de coima, arreglos con los sindicatos de la madera ahí en algunos casos, se dieron la venta, digamos. Permitieron la venta y permitieron justamente que se monopolice toda la foresta industria de la zona y la actividad maderera, digamos. Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. ¿Estás escuchando el programa Trabajadores? Por Radio Semilla, 106.5. Vamos a un corte, vamos a escuchar una cumbia muy linda que en estos días se está escuchando mucho en Chile, donde otros jóvenes están llevando adelante una gran lucha. Entonces la cumbia Paro, y luego vamos a continuar con los compañeros con la entrevista, que van a hablarnos sobre tercerización y cómo recuperaron el sindicato que estaba en manos de la burocracia. Cuenta del agua, la de la luz y el dividendo. Siguen subiendo los alimentos. La cuenta del agua, la de la luz y el dividendo. Siguen subiendo los alimentos. Por eso, hombres y mujeres, trabajadores, pobladores, profesionales y cesantes en su demanda por un trabajo decente con remuneraciones justas, han dicho: hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí señor, hay que parar, hay que parar, hay que parar, por un Chile justo hay que parar. La educación solo está al alcance del niño rico, por muy despierto que sea el pobre siempre está frito. La educación solo está al alcance del niño rico, por muy despierto que sea el pobre, siempre está frijito. ¿Y sabe qué? Escuche bien. Por eso, estudiantes, profesores, apoderados, cabros chicos, exigen una educación pública de calidad para todos. Y en su conjunto han dicho: hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar. Sí, señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, por un Chile justo hay que parar. Y la justicia en los tribunales son puros palos, al fin y al cabo siempre protege a los empresarios. Y la justicia en los tribunales son puros palos, al fin y al cabo siempre protege a los empresarios. Y en la legal, por eso los trabajadores, las trabajadoras, se organizan contra el abuso patronal, para hacer valer sus derechos a una mejor justicia laboral. Y todos, pero todos unidos dicen: hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, por un Chile justo hay que parar. Y la salud de los pensionados, coronamento, la mayoría no tiene dónde caerse muerto. Y la salud de los pensionados, puro lamento, la mayoría no tiene dónde caerse muerto. Entonces demandamos reformar el sistema de pensiones, po. Una mayor preocupación por nuestros adultos mayores y salud pública para todos los chilenos, que en su conjunto decimos: hay que parar, hay que parar, métale, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí, eso. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, por un Chile justo hay que parar, sí señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, oye, párate, párate, párate, párate, güey. Por un Chile justo hay que parar. Oye, Caro, se van a parar, se no se van a parar, se na. Ya. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla, 106.5. Cuando apareció Alto Paraná y demás, supongo yo que habría promesas de trabajo para la zona. Sí, cuando empezó Alto Paraná se trabajó por muchos años muy bien, de la época del 80 al 90, 95, 92, 93 más o menos, se trabajó muy bien. Alto Paraná tenía una buena imagen, una buena condición laboral, sus trabajadores estaban bien, tenía un montón de beneficios, que cuando este grupo compra, reduce todo, se elimina todas esas cosas. Y se achica la mano, el empleo, digamos, formal y bueno para la gente, se pasa a hacer un trabajo precario con las tercerizaciones. Bueno, ahí empieza el tema, cuando agarran esta gente, este grupo chileno, empieza el tema de las tercerizaciones. Las tercerizaciones de distintos sectores, ¿no? Primero fue el sector de los trabajadores que cargan la pasta, los que manejan el Clark, los clarquistas, se llaman los yaleros, le llamamos allá porque utilizan el yale. ¿De cuánta gente estamos hablando, más o menos? Ahí más o menos había un grupo de 15 operarios, más o menos ahí, el grupo es, el sector este, digamos. Después se terciariza también lo que es la carga de raleo, o sea, el abastecimiento del raleo, las máquinas que abastecen de raleo a la producción, digamos. Explícanos un poquito qué es raleo, que acá no tenemos idea. Bueno, raleo es el pino, digamos, ya cortado, desgajado, con un espesor que no supera los 25 centímetros de diámetro. A eso se le llama raleo. Más grande que eso ya es rollo. Más grande que el diámetro ese. O sea, el raleo se hace justamente para permitir, el raleo es un proceso que se hace para permitir el crecimiento de la madera al llegar al estado de rollo, digamos. Las dimensiones para que sea cerrable para los cerraderos, digamos, que sea una materia prima aserrable. Mientras que no llega el volumen, ellos hacen es cortar entre líneas para permitir el desarrollo de esas maderas. Eso es. Por eso es raleo, ¿viste? Van intermedio, ¿viste? Cortando líneas, digamos. ¿Eso también lo usan en la producción? Y eso es utilizado en la producción directamente. Hoy no lo hacen más, digamos, no hacen más raleo, sino que hacen corte todo del rollito, digamos. Que no dejan desarrollar más el pino para producir madera cerrable. O sea, ahora hacen todo para fibra, ¿no? Para pasta. Bueno, después siguió también el tema de la tercerización con otros sectores de materias primas, que eran los compañeros que hacían la limpieza industrial, digamos, el sector materia prima, se llamaba. También era del abastecimiento de combustible y otras tareas. Bueno, siguió el sector de ese, materia prima, se tercerizó. Después el sector de servicios auxiliares. Más o menos 150 personas más o menos ahí. 150 personas más o menos estamos hablando ahí. El sector de servicios auxiliares, compañeros que hacían tareas de aislaciones, andamios, pintura, arenado. Hay una zona de, ¿cómo es? Armado de encofrados con madera, todo ese tipo de andamios, pintura, todo eso. Bueno, que llega más o menos 20 o 25 trabajadores ahí. Y después empezaron a entrar empresas contratistas de mantenimiento industrial, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, de instrumentos. Eso antiguamente se hacía con los trabajadores. Con los trabajadores de planta. Bueno, después se tercerizó. Primero también fue el tema de la seguridad. La gente que estaba en seguridad antes era todo de Alto Paraná, de toda la, era todo una sola, eran todos compañeros de trabajo, digamos, ¿no? Y bueno, así se fueron dando el tema de las tercerizaciones. Y bueno, también un poquito, hay que decirlo, en aquel momento hubo también una cierta complicidad del sindicato que estuvo en aquellos momentos, digamos. ¿Cómo se llama el sindicato de ustedes? Sindicato Obrero e Empleados de Pasta, Papel y Cartón del Alto Paraná. La sigla es SOEP, más conocido por SOEP. Bueno, y también, como decía, haciendo una autocrítica, ¿no? La conducción que estaba en ese tiempo también tuvo algo que ver, ¿no? Y en ese tiempo los compañeros estaban dentro de la Federación de Papel todavía. No hubo un apoyo de la Federación de Papel en todo ese proceso conflictivo que hubo en esos años. No vieron un apoyo desde la Federación de Papel. Fue una de las causas también por la cual el sindicato decidió la desafederación y el ingreso después a lo que es la CTA, ¿no? Fue una de las causas de ese conflicto grande de tercerizaciones que hubo, en donde los compañeros no se vieron apoyados desde acá, desde la Federación, digamos, en un conflicto grande donde todo esto, bueno, hubo un intento de resistencia, ¿no? Pero muchas cosas se dieron y, bueno, hay compañeros que fueron despedidos, otros que lograron reingresar, algunos que no, y bueno. Perdón, ¿ustedes estaban en ese momento trabajando ahí? No, nosotros somos una nueva generación, bueno. Son jovencitos los compañeros. Exactamente, sí. Nosotros entramos un año después que la empresa Arauco elimina todos esos puestos, terceriza y hace una incorporación, digamos, de un plantel, digamos, joven en el 97. O sea, en el año 97 entramos y, bueno, el sindicato estaba justamente conducido por otras personas que estaban ahí en ese momento cuando se dio toda esta situación. Bueno, en ese año entramos y ahí comienza recién, bueno, una etapa de... Nosotros ya venimos ya de formados ya desde el secundario con los centros estudiantes que existía, ¿viste? Militábamos todo eso. ¿Y en Wanda también? No, en El Dorado. Nosotros estudiamos en El Dorado, en la ciudad más lejos. Y como militábamos en el secundario, éramos estudiantes y militábamos en el centro estudiante, conformábamos organización, defendíamos los derechos de los alumnos. Bueno, ingresar y meternos en el sindicato, o sea, trabajar en ver que el trabajo que se hacía ahí sindicalmente era más que un unicato que un sindicato. Entonces empezamos a trabajar con los compañeros, a militar, y bueno, hasta que un compañero, digamos, que encabezó la recuperación del sindicato, fue despedido por la empresa, pero lo localizó exactamente. Pero qué pasa, como él era parte de esa comisión y que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, no pudieron despedirlo. El Manco Arana de los Núñez. Está duro el Manco Arana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina o pialando, con el hombre en los talones, no lo perdió saludando. Yo lo veo de mañana con los dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el banco, vámonos ya parle entonces. Con mi copla el brazo un rato. Del manco sabe que su amor suena a guitarra y arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo golpea, él lo imaginó soñando que de pronto por las cañas su brazo se alza peleando. Ay, ay, arana, si es la vida o la muerte, si lo quieres, que désemelo en arana, que por manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el manco, cómo no ya parle entonces. Con mi copla al brazo un rato. En San Cristóbal y Valvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla. 106.5. Escuchamos recién del Manco Arana por Mercedes Sosa. Y vamos a continuar entonces con estos compañeros. Recordamos que estos compañeros trabajan en Alto Paraná, una empresa que está en Guanda, en una localidad de Misiones, de nuestra provincia de Misiones, que está a 50 kilómetros de Iguazú, para que se puedan ubicar al borde del Paraná. Y una cosa, Pilar, que interesante, ¿no?, que planteaban los compañeros recién, esto de que ellos provenían del secundario, ¿no?, que habían ido, que eran chicos que habían estudiado en el secundario, que habían participado del centro estudiantes, decían ellos, ¿no? Sí. Sí, sí, lo mismo, me llamó muchísimo la atención, qué importancia que tiene eso, ¿no? Uh-huh. O sea, haberse organizado, haber tenido una organización previa para después encarar en sus lugares de trabajo también la pelea, ¿no? Sí, con más herramientas, efectivamente, iban con mucho más herramientas que otros compañeros que no habrían tenido participación cuando pasaron por los colegios. Claro, porque yo recuerdo que en otra entrevista a trabajadores motosierristas de la zona, ellos comentaban que en muchos casos los motosierristas, digamos, eran los trabajadores externos a la planta, ¿no? Los que cortaban en la selva el árbol, los antiguos mensú. Ellos contaban que eran, en su gran mayoría, había muchos compañeros que no sabían leer y escribir. Entonces, en los recibos de sueldo figuraba un sueldo que en realidad no era el que les pagaban, porque ellos tenían que comprar la motosierra, entonces le iban descontando por mes un dinero, y precisamente como no sabían leer y escribir, directamente ni siquiera se daban cuenta que les estaban pagando la mitad. Es un buen negocio para la empresa el analfabetismo, ¿no? Exactamente. Esto también está relacionado con la discusión del modelo de escuela que queremos, no solo relacionado con la gratuidad y el modelo neoliberal que plantea una escuela para las competencias del mercado, y es lo que estos chicos nos muestran es la importancia de la formación política y como ciudadanos, ¿no? Sí, no es casual, ¿no?, que precisamente esta empresa, que es la empresa Arauco, que es una multinacional chilena, es un grupo económico que se caracteriza por ser una empresa particularmente negrera en todos los lugares donde actúa, digamos. Precisamente levantan, ¿no?, en Chile hoy este problema, se está enfrentando en forma candente esta educación neoliberal paga, ¿no?, reservada a una élite absolutamente reducida, y esta pelea que están llevando adelante los jóvenes y creo que gran parte de la sociedad chilena por la democratización de la cultura, que en definitiva es la digamos la posibilidad de generar ciudadanos, ¿no?, de generar sujetos. Sí, buenas tardes. Acá llegué un poco más tarde hoy, María del Carmen habla. Te acusamos por el micrófono. Bueno, vengo de un curso que hoy tuve que hacer. Yo pienso que en Chile no es casual que el gobierno de Pinochet haya implantado el cambio educativo, ¿no?, que había, porque de esta manera se limita el acceso a la educación, el acceso al pensamiento propio de los jóvenes, y entonces de esa manera las empresas se aseguran de que estén menos capacitados para exigir derechos, para luchar por sus derechos. Eso es lo que, por eso el gobierno de Chile es tan reticente todavía, porque está muy aliado a esas empresas. Para todos los que dicen que Chile es el país que tiene un gran progreso, bueno, ese es el progreso, la explotación de los trabajadores a expensas de una baja calidad educativa, porque no se dan los medios gratuitos para que se acceda a la educación. Acá estos muchachos muestran que al haber estado en el secundario, haber militado en el centro de estudiantes, están capacitados para exigir sus derechos, para organizarse y, bueno, y tener una vida más digna. Bueno, sí, está todo ligado, ¿no? Además habló una maestra, ¿no? Como... ¡Usted no se dio cuenta! Bueno, entonces vamos a continuar con los compañeros, con Mario y Héctor, que nos siguen hablando de, en este caso, esta parte, ellos van a explicarnos un poco más todo el tema de las tercerizaciones, van a continuar con eso y cómo se organizaron gremialmente contra esa burocracia que enfrentaban en esos momentos, en el año 97, ¿no? Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla 106.5. Los sindicalistas querían desaforar a su propio compañero para que la empresa lo despidiera. Exactamente, justamente por el proceso de recuperación del gremio que estaba llevando adelante. Ahí, bueno, gracias a la intervención de la CTA ya en ese momento, no pudo ser. Hubo un compañero no fue despedido y él ganó las elecciones por 2 votos. Por 2 votos, porque... Las próximas elecciones, el compañero que quería ser despedido ganó por 2 votos. Sí, por 2 votos y se recuperó el gremio, y bueno, ahí empieza todo un proceso de recuperar todos los institutos que se habían perdido, los beneficios que se perdieron con las tercerizaciones, frenar la tercerización, o sea, no se permitió más ningún tipo de tercerización. Y bueno, comienza una larga lucha de recuperación del sindicato. ¿Saben cuántos trabajadores había antes de que se tercerice, tenía la empresa directamente contratado, y cuántos quedaron por todo el fenómeno de la tercerización? 800 trabajadores dentro de la industria. ¿800 después de la tercerización? Antes de la tercerización, 800. Ya fuera convenio y todo. Dentro del convenio había 450, 500 trabajadores dentro del... lo que era de la industria, sin contar la parte forestal, ¿no?, que estaba en otro sector, porque también dependían y eran afiliados, digamos. Ahí había como 1000 trabajadores. Cuando se terceriza todo eso, esos 1000 trabajadores pasan a ser terceros, de la parte, porque se empieza con la parte forestal. Eliminan toda la parte forestal que era dependiente de Alto Paraná y pasa a ser tercerizado, con todo, con contratista, ¿no? O sea, liquidan toda la parte forestal. Sí. No tiene más el convenio. No tiene más el convenio, exactamente. Quedan a la deriva, si no saben si era UATRE o qué convenio le aplicaba. ¿Por qué no nos contás un poco qué es UATRE? UATRE es la Unión de Trabajadores Rurales de Argentina. O sea, pasaron estos compañeros con la tercerización a otro sindicato, a otro convenio. Exactamente. Y tercerizaron además. Eso debilita, ya empieza a debilitar el gremio. Sabemos, después de las tercerizaciones, dentro de planta quedaron 110, 120 nomás dentro del convenio. El resto quedó todo, de los 450 dentro de planta que eran convencionados, quedaron 110, 120, de los cuales como 30, 40 empezaron a hacer un proceso de desafiliarse al sindicato. Afiliados eran 60, 70 trabajadores. Cuando se recupera el sindicato, se recupera con esa cantidad de trabajadores que estaban afiliados, y hoy somos, en el proceso de recuperación, hoy llegamos a 200 trabajadores afiliados nuevamente dentro de la industria. y afiliamos dentro de lo que es motosierrista 400 personas otra vez, recuperamos. ¿Cómo realizaban este trabajo de organización gremial, de convencer a los compañeros, de unarse, de generar otra lucha interna? No fue fácil, tuvimos que tener el acompañamiento de la CTA acá, que fue muy importante en ese entonces, tratar de demostrar que un nuevo sindicalismo era posible, y no un unicato, sino un sindicato que se forme de la base, dándole participación a los compañeros que expresen su preocupación, los temas que quieren que se trate, y bueno, y recuperando algunas reivindicaciones de convenios que se habían perdido con el proceso, digamos. ¿Por ejemplo? Reintegro de medicamentos, que se... Vos ibas a la farmacia, vos comprabas un remedio, la farmacia te reconocía el 50% y el otro 50% te reconocía la empresa. Eso se perdió. Fue un largo proceso, se recuperó ese en conflicto, en demanda y contrademandas, se recuperó ese beneficio. El tema, el ticket de canasta, el ticket por los vales, ¿no?, de comida. Yo, por ejemplo, cuando entreno recibía eso y otro compañero que hacía recibía, porque era antiguo, y a mí ya no me lo daban. Algunos sí, no. Algunos no. Exactamente. Siempre dividiendo. Siempre dividiendo. Bueno, cuando gana esta comisión, uno se recupera eso para todos los trabajadores otra vez. Es más, se recupera y se mejora, porque eso pasó a ser de un monto fijo de 60 pesos, pasó a un monto fijo de 150, después pasó a un monto fijo de porcentaje, un 15% del valor horario, y ahora es el 19,5% del valor horario, o sea, incrementa el 19% de tu valor horario, digamos. O sea, son una de las cosas, el plus vacacional, muchos compañeros que tienen un plus por salir de vacaciones, que se da por todas las horas extra que hagan. Una pregunta, todo este proceso de ir ganando nuevamente posiciones y nuevos derechos, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo convencen a Alto Paraná de que suelte un poco el bolsillo? Hacíamos, ¿cómo le llamamos nosotros? Lucha de guerrilla. ¿En qué consistían? hacer paros en ciertos sectores, momentos, salir a la ruta, marchar, o sea, atacándonos por los medios de información, utilizando los medios nacionales, las OIT, o sea, meter denuncias en distintos puntos, después hacer paros en distintos sectores, en distintos horarios, ¿viste? Y bueno, asambleas, por ahí hacíamos asambleas, y entonces para que el compañero no sienta la pérdida en su bolsillo, que no se le des cuenta, hacían asamblea. Asamblea en un sector, otra asamblea en otro día afuera, y eso iba de cierta forma viendo el accionar nuestro de la empresa, tratando de cambiar su actitud y entrar a una situación de diálogo y no de choque, digamos, ya que también se metieron varias demandas penales por práctica desleal y un montón de cosas dentro del ministerio, digamos. ¿Y por qué año fueron todas esas movidas? Y fue dentro del 2000, proceso ya del, digamos, 2000 a 2004, fue todo ese proceso en donde se empieza a hacer la denuncia al ministerio, en la denuncia en los medios, las asambleas en distintos sectores, el proceso de afiliar de vuelta a los compañeros y convencer de que tenía que estar adentro y no afuera para conseguir las cosas, informarle de sus derechos. O sea, es un proceso que... Un poquito se generó, se fue haciendo un trabajo de hormiga con los compañeros, que ellos veían que la comisión estaba al lado, estaba caminando la planta, estaba junto a ellos, estaba cuando había un problema, y bueno, fue como recuperar la confianza de los compañeros que en ese último conflicto grande habían perdido la confianza en su sindicato, y era difícil de explicar bien la situación, ¿no es cierto? Muchos compañeros veían como que era, lo que decía Héctor, era la desafiliación, porque sentían que el sindicato los había traicionado. O sea, vieron que eso era lo que se percibía en el aire, lo que sentían los compañeros. Y bueno, fue un trabajo de hormiga, de ir recuperando la confianza de los compañeros, ir hablando, ir explicando la situación, acompañando a los compañeros cuando había problemas, caminando la planta, y que ellos fueron viendo que era una comisión distinta, una comisión transparente, se fueron cortando viejos vicios del sindicalismo viejo, digamos. ¿Cómo cuáles? Bueno, nosotros en su momento anterior, cuando el sindicato era fuerte, cuando teníamos esos casi más de 500 afiliados, y como decía Héctor, había los compañeros tenían un buen salario, digamos, el sindicato en su momento, en sus inicios, era fuerte, digamos, tenía un buen ingreso de dinero y bueno, había un despilfarro también de ese dinero, así como ingresaba mucho dinero, se veía un despilfarro de ese dinero en cuestiones que no eran correctas, en cuestiones que no le beneficiaban de ningún modo al compañero. Gremialmente, digamos. Se descuidó lo gremial, por ahí se priorizó otras cosas, y bueno, y todo eso fue haciendo que los compañeros vayan perdiendo la confianza en su sindicato. Bueno, y todo ese proceso de volver a mostrar transparencia, las cuentas claras, dónde va la plata, empezar a la memoria y balance, trabajar correctamente, siendo claros, siendo limpios, y bueno, que los compañeros veían que había otras caras, que estaban caminando, que estaban al lado, estar al lado del compañero realmente cuando había una inquietud, un problema, ir, caminar, y bueno, todo eso fue haciendo que los compañeros solo vuelvan despacito a la afiliación, a lo que se llegó hoy, ¿no? Y darle participación, porque viste que darle participación, porque antes no se decidían las cuestiones gremiales por asamblea. O sea, explícanos un poco eso, pues también es un tema recurrente acá en nuestro programa. No, y bueno, cuando no habían decisiones, por ejemplo, que decidían ellos el cambio de convenio que estaban haciendo, cuando nosotros entramos había una modificación del convenio que era, digamos, desastroso para el trabajador, que perjudicaba en todos los sentidos al trabajador. ¿Que habían arreglado un convenio distinto? Sí, estaban haciendo un convenio que no llegó, por suerte, a prosperar, porque cuando se recupera el sindicato se manda archivo todo ese pedido de cambio de convenio. Se encajona eso y no se habla más del convenio. Entonces, esa era la cuestión de que el trabajador por ahí no desconocía, no participaba, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Traíamos los convenios y le digamos, mira, este es el convenio que se quiere hacer, este es el convenio que tenemos. Ustedes eligen, ¿qué les parece? Esto, mira. Entonces, automáticamente el afiliado que decía, no, nosotros vamos a respetar y vamos a tener lo que tenemos y seguir recuperando lo que perdimos. Y en toda asamblea, tanto también de discusión salarial, que se empezaron a dar, el compañero decidía el porcentaje que era coherente para todos, ¿no? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. ¿Estás escuchando el programa Trabajadores? Por Radio Semilla, 106.5. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín de momios y dinosaurios. Los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanajo y detrás los pacos. La bomba adelante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes esos vigilantes. El joven secundario y el universitario, un proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al diablo y a la acción. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Thank you. chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matandirundirundin, en este hermoso jardín de amonios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla, 106.5. Escuchábamos de Víctor Jara, Móvil Oil Special. Y vamos a continuar con la entrevista, que está muy jugosa, con los compañeros de Alto Paraná. Recordamos que es una empresa que está en Misiones, que procesa pulpa de celulosa. Y los compañeros que nos visitan son Mario y Héctor. Y esta nueva modalidad de participación y esta lucha por el sindicato, ¿generó también algún impacto en la mejora en los vínculos entre los compañeros, en el clima laboral? Sí, no, mejoró bastante. Siempre hay compañeros, ¿no?, que tienen un pensamiento más derechista, ¿no?, o que no se siente identificado como trabajador, que son por ahí ya otra generación más nueva que tenemos hoy, que por ahí cuesta más. Los antiguos sí, los antiguos por ahí tenían el miedo del fracaso de la lucha anteriores. Estábamos los que ingresamos recién con una escuela, una doctrina que veníamos de una formación estudiantil, gremial, que teníamos una idea, y después están la otra generación que vino después de la nuestra, donde todas estas cuestiones laborales de organizaciones no se trató en los sistemas educativos, y eso se ve reflejado hoy en todos los lugares de trabajo, porque el chico nuevo entra, no se siente identificado como un obrero, para él se cree como parte de la empresa o dueño de la empresa. Entonces tiene un pensamiento muy derechista, ¿viste? Entonces sí, también yo calculo que tiene que ver, como veíamos en otros programas aquí, que las empresas se dan una política para que ese pibe nuevo crea de que la empresa tiene algo que ver con él. Nos comentaba como ser un compañero de Walmart, que inclusive hasta les hacen cantar cuando empieza la jornada unos cánticos de la empresa, todos, el himno de la empresa. No, eso que tiene que ver con lo que vos decís. Sí, por eso se le empieza a meter una ideología al chico, que él no se siente como trabajador, sino se siente como parte de o dueño de la industria, y no es así. Somos trabajadores y pertenecemos a la clase obrera y tenemos que defender nuestro derecho y no regalarle nada a estos grupos económicos que vienen a llevar toda la riqueza a costa de la explotación del trabajador. ¿Hubo un cambio, una pérdida de los centros de estudiantes en estos secundarios, o cambió la ideología dentro de esos centros de estudiantes? No, yo creo que hay un tema de que no se le da la importancia y no se los enseña a los chicos para qué sirven los centros de estudiantes. El mismo docente hoy está más preocupado a discutir o meterse en política partidaria, a tratar de generar conciencia en la juventud que tiene que estar organizado. Yo veo que acá en Buenos Aires, en los últimos años, sí se recuperó eso un poco, con los chicos en la toma de la escuela. Hay muchos que no ven, no, cómo han tomado a los chicos la escuela, pero es un derecho. El chico exige que tiene que tener una educación digna, tiene que estar en buenas condiciones el edificio, tiene que contar con todos los elementos también para poder ir a la escuela. Entonces tiene el derecho de reclamar. Y eso es un acto bueno que estos chicos hoy, yo al menos lo veo como positivo, que se organicen y reclamen, porque esa experiencia le va a servir para el futuro en el trabajo. Gracias. ¿Y hay escuelas industriales ahí en Misiones que están orientadas a la industria del papel y que, digamos, toman, apenas se reciben, toman gente o no? En realidad está más vinculada con la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, a través de la Facultad de Ciencias Forestales. En donde ellos sí tienen convenios, tienen los ingenieros que se reciben, es para ellos el sueño es trabajar en Alto Paraná, ¿no? O sea, van y tienen proyectos en conjunto más con la Facultad de Ciencias Forestales, que está instalada en El Dorado, a 50 kilómetros de la planta. Sí, pero hay también escuelas técnicas, ¿no?, allá en Misiones, que muchos de los trabajadores, compañeros, surgen de esas escuelas, ¿no? Más los convencionados, o sea, no tanto en la parte industrial. Tener en Puerto Rico lo que se dedican a técnico químico, y en El Dorado técnico mecánico, y en Piraí técnico electromecánico. O sea, con las técnicas hay que también generan manos profesionales para esa industria, digamos. De cierta forma, sí. Claro, hay, pero no hay una vinculación. O sea, la vinculación, hay muchas escuelas técnicas en Misiones, pero no están vinculadas directamente con la empresa. O sea, la empresa tiene una vinculación, sí, con la Facultad de Ciencias Forestales, con la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Forestales, y la Facultad de Ingeniería, que está en Oberá. Con ellos sí, ya trabaja ya la empresa más vinculadamente. Con las escuelas técnicas que existen, también brindan operarios, ¿no?, que salen los chicos, y como es el caso nuestro, nosotros también somos técnicos mecánicos nacionales, que salimos de la escuela técnica y El Dorado, pero no hay una vinculación con la empresa, no hay un trabajo, digamos. Y el sindicato, es decir, ustedes, ¿tienen alguna relación con los colegios, aquellos donde de los que ustedes salieron, como ser? No, es más, tratamos de hacer un acercamiento, pero por ahí a los directivos de los secundarios no les interesó mucho, ¿no?, tener una relación con los sindicatos. Le interesaba más tener una relación con la patronal y no con los sindicatos, o sea, no quería. Oye, a propósito de esto, algo que no ha salido acá, pero que es muy interesante, los compañeros acá nos contaban al principio de que tienen una radio. Sí, tenemos una radio que se montó el año pasado, o sea, a fin del año pasado, noviembre. Y estamos funcionando, estamos operando, transmitiendo en aire. Todavía no por internet, pero la idea sí. Está para transmitir, pero bueno. Contamos con programas personales también nosotros, hacemos un programa que se llama... ¿Qué hacen? Cuéntenos. Pareció lo que ustedes hacen acá, o sea, el tema del trabajo, tema noticias importantes, la política, ¿no?, que se implementa en Misiones, y opinamos y debatimos sobre ese tema, si está bien la política, está mal, qué hay que modificar, por qué se hace así en Misiones, y bueno, que si se puede o no se puede. Bueno, díganos, por favor, el nombre de la radio, el nombre del programa. Se llama FM Universo. Universo, FM Universo. Sí, 102.1. 102.1. 102, claro, que por aquí no la vamos a escuchar, no. Pero en cuanto ustedes la larguen por internet, sí, nos mandan la dirección y nosotros lo... nos encantaría también saber un poco cómo es la relación de los trabajadores de Alto Paraná con el pueblo, con la ciudad que hay alrededor, es decir, con la vecindad. Bueno, desde que también nosotros entramos, se empezó un cambio de relación con la sociedad, porque es como que... ¿Cuántos son en Wanda como ser? 25.000 personas más o menos. ¿Qué pasa? Y el otro era muy cerrado, era como que vivía dentro de una burbuja, era un mundo aparte. Bueno, nosotros empezamos a abrirnos a través del deporte, a través del fútbol, con campeonatos, con formar equipos que participen a nivel local, digamos, con otros estamentos sociales, ¿no? Con chicos que no tienen nada que ver con el gremio, y bueno, así empezar a generar un interés en el deporte de los chicos. También participamos en torneos provinciales, y bueno, ese por un lado. Después organizamos comisiones de desocupados, trabajadores sin trabajo, que a su vez se organizaron en cooperativa, y así se fue, socialmente fuimos introduciendo una sociedad con trabajo, digamos, también hacia la comunidad. Contamos con un centro recreativo que está abierto a la sociedad, cualquiera podía estar ahí, pasar el día, comerse un asadito, compartir con su familia y jugar al fútbol si quiere, o sea. Podemos ir desde sí, acá. Sí, sí, sí. Están invitados desde ya. Una preguntita, si nosotros nos podemos hacer una idea. ¿Está lejos la empresa de Wanda? No, está 16 kilómetros está. ¿Cómo viajan hasta ahí? Bueno, ahí... Los laburantes. No, la empresa nos pone transporte, todo. Un colectivo que pasa por los barrios y bueno, va juntando a los trabajadores y los lleva a trabajar, y a la salida lo mismo, o sea, están al servicio transporte de la empresa para llevar a los trabajadores al lugar de trabajo, ¿no?, y después a sus hogares. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar, mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Es escuchando el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Les recordamos que estamos escuchando aquí a los trabajadores de Alto Paraná, una empresa que está en la localidad de Wanda. Wanda es un pueblo que, como decían los compañeros, tiene unos 25.000 habitantes, está en la provincia de Misiones, y además, digamos, de esta empresa, que es muy importante para la zona, que está rodeada de bosques, propiedad de la empresa. Ahí hay más de 230.000 hectáreas tiene la empresa Arauco en la zona. En esa zona de Wanda también hay minas de piedras semipreciosas, o sea que esa sería otra actividad importante de la localidad de Wanda en Misiones. Bueno, retomando lo que nosotros estábamos escuchando, nos llamó acá la atención un poco hablábamos con María del Carmen, de una frase que dicen los trabajadores al comienzo de este bloque. Ellos hablan de que los antiguos trabajadores, digamos, tenían el peso un poco de la derrota, ¿no? Y bueno, esto nos sugirió alguna reflexión, ¿no? María del Carmen, estábamos un poco comentando eso. Sí, claro, nosotros estamos viendo que tanto estos trabajadores de esta empresa, como de Arauco, como los que hemos visto en otras en charlas que hemos tenido, otras audiciones, como los de Coto, los de Walmart, los de los Telefónicas, de los call center, son todos jóvenes y llenos de entusiasmo por defender sus derechos, y se juegan y luchan y triunfan. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia entre estos viejos trabajadores que nombran acá Héctor y Mario y los nuevos trabajadores que están surgiendo? Yo lo que le decía acá a las compañeras es que, bueno, lo que me da la sensación que estos nuevos trabajadores, estos trabajadores jóvenes, tanto chicas como muchachos, son gente que no ha sufrido la derrota, no ha sufrido la represión. Y por otro, no saben, entonces todavía están con la fuerza propia del ser humano de defender su integridad, defender su dignidad. Y por otro lado, están formados en la época posterior al 2001, a la época de las asambleas, aunque fuera en Misiones, pero eso repercutió en todo el país. Entonces nacen en otra etapa distinta de la que les tocó vivir a los viejos trabajadores, que por eso tienen más miedo de la lucha, porque han sufrido derrotas muy serias, han perdido compañeros que están desaparecidos, y entonces lógicamente eso marca a la gente. Y ellos en cambio son fruto de la lucha, fruto del ciudadano insurrecto del 2001. Y bueno, ellos también son insurrectos. Y deben estar empujando seguramente a esos viejos trabajadores, ¿no? Les deben dar, estar dando nuevas fuerzas. Nuevos aires, y seguramente esa conjunción entre la experiencia y lo que arrastran esos trabajadores que tienen mucho conocimiento, y la fuerza de estos jóvenes, probablemente de esa conjunción salga nuevas experiencias más potentes. Y nuevos triunfos, seguramente. Vamos a otro corte, vamos a escuchar una nueva canción que nos elige Mario. Caprichosamente. De Concordia. se aburrió. Que las niñas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Balvanera. La radio de San Cristóbal y Balvanera. 106.5, Radio Semilla. Escuchamos El pibe de los astilleros por Los Redondos. Grande Los Redondos, ¿eh? Vos le querés mandar un saludito al negro, ¿no, Pilar? Nosotros también. Estoy muy segura que hay un oyente que nos está escuchando, entonces le vamos a mandar un saludo especial. Especial al negrito. Un viejo y querido conocido nuestro. Pero ese es del joven, ese es de los jóvenes. Bueno, entonces continuamos escuchando a los compañeros de Alto Paraná, entonces. Dentro de las condiciones de precarización que nombraban más temprano, ¿hay condiciones de insalubridad dentro de la planta? ¿Cómo son? Sí, dentro de lo que es el proceso industrial, está declarado en la provincia que la actividad es insalubre por todo el tema químico, de calor, de ruido. O sea, genera una insalubridad dentro del trabajo, con el trabajador. Ambientalmente, depende del proceso, es un proceso contaminante o no. O sea, o un proceso controlado, digamos. Depende del proceso que se utilice en la industria. Por ejemplo, antes se utilizaba el azufre, ahora no, eso era un proceso muy contaminante, ahora se eliminó eso. O sea, todo también por presiones dentro del gremio que se está haciendo para que eso vaya cambiando y que la empresa no vea como un costo el tema de invertir en tema ambiental y seguridad y salud laboral, que no sea un costo, sino que sea un presupuesto ya dentro de lo que es la inversión, digamos. Hoy en esa pelea por factores contaminantes e insalubres, ¿ustedes han tenido otras agrupaciones, otros vecinos que se sumen a esa pelea? Porque además de afectarlos a usted en primerísimo lugar, también afecta a los vecinos, ¿no? Sí, es como que muy poco por ahí la sociedad se involucra, como que la sociedad está pendiente, me meto, o sea, nosotros tenemos una cultura, misiones que no reclama mucho, o sea, es como que mira de lejos todo y de a poco se le va metiendo también ese que tiene que reclamar acá. No es como acá en Capital, que si pasa algo sale toda la gente, apoya y reclama. O sea, eso me parece bueno, pero ya esa cultura como que no te metas, ¿viste? si estamos bien. Debe ser más difícil, además, porque todos, en una ciudad más chica, todos estamos individualizados. Cuando nosotros salimos ahora a reclamar, no estamos individualizados entre tanta gente, ¿no? O sea, corremos menos riesgo. Ustedes por ahí tardan más en entrar porque corren mucho más riesgo. Lo no, eso, ven eso todo es el mundo. Eso es cierto, sí, enseguida ya, está ya fulano, ya estuve. No, eso es cierto, una realidad también. Pero hay que tomar, nosotros siempre decimos que hay que tomar conciencia que si no reclamamos, si no salimos a poner los puntos sobre la mesa de la empresa, ellos van a seguir haciendo lo que quieren, y no es así. No tendría que ser así. Hay una realidad también. Por un lado está la falta de compromiso de la gente, la falta de salir, de concientización de la gente con todo este aspecto. Y por otro lado, la realidad que nos toca a nosotros ahí en Wanda, Esperanza y Libertad, que son tres localidades que están juntas. Es la zona de afectación que tiene la empresa Alto Paraná. Y digamos, ¿qué significa afectación? Afectación del trabajo, o sea, la mano de obra, o sea, genera muchísimos puestos de trabajo. Y es como que la gente, la mayoría está vinculada directa o indirectamente de la planta. Si no es en la planta misma, a través de algún contratista que trabaja para la planta, o si no en la parte rural, ¿no es cierto?, con un contratista que trabaja en la parte forestal. O sea, muchísima gente está vinculada directa, y los comerciantes por ahí, bueno, también indirectamente a través de los operarios, los empleados que depositan su dinero, ¿no?, en la comunidad. Y por ahí a eso le cuesta mucho, inclusive a nosotros nos costó mucho. Éramos vistos en un momento como el cuco de la película, o sea, los que estamos, como dicen allá en Misiones, pateando la olla. No tenés que patear la olla, porque qué pasa si joden mucho, la empresa se va y quedamos todos en banda. Es así, el pensamiento un poco de la gente ahí es eso, y le cuesta un poco. Lo que decía, la individualización, le cuesta por ahí salir a hacer una marcha o algo. Nosotros por ahí hacemos marchas, vamos, y a la gente le cuesta, uno por la falta de concientización primero, y la otra cuestión es esta, que directa o indirectamente hay muchísima gente afectada a lo que es Alto Paraná, abarca muchísimo en esa... Es decir, que si no está la planta no tienen otra fuente laboral. Es el pensamiento, pero en realidad hay alternativa, hay otra industria maderera que también genera empleo, y que podría generar empleo si se reconvierte el proceso, digamos, del tema forestal. O sea, si vos decís, bueno, no hacemos más pasta, hacemos aserradero y hacemos prefabricado, construir marcos, ventanas, muebles, es una alternativa y que tiene mucha salida también. Hay mucha industria, no en la zona de, justamente, que decía, el de influencia, pero sí más allá o a más distancia, empresas que se dedican a eso y generan mucha mano de obra, digamos. O sea, el miedo es algo que por ahí se le metió en la cabeza como un cuco para que piense de esa manera, pero no es que podría ser que no va a haber más empleo. Están justamente en reconvertirse uno de acuerdo a la necesidad, si sucede, ¿no? Pero no tendría que ser el miedo ese de que si se van, ¿qué vamos a hacer? Porque si no, el día de mañana van a venir con la pistola en la cabeza y dicen, bueno, quiero tu tierra, quiero esto, y ya está. Es decir, ¿están trabajando ustedes procesos autogestivos, cooperativas, para generar otras fuentes de recursos laborales? Sí, estamos trabajando, más con la gente que quedó fuera del sistema ahora, de los motosierristas. ¿Por qué no nos explicas un poco? Porque nombraste antes también los motosierristas, como ellos están participando como tercerizados en esta planta. Estuvieron, ¿cómo es el asunto? Sí, estuvieron participando como tercerizados hasta muy poquito. Y contanos además, ¿qué hacen los motosierristas? Y bueno, el motosierrista es el que hacía el trabajo del raleo, cortado entre líneas, justamente, y para que se lleve la materia prima. Eran muchos, y bueno, con el proceso, como yo te decía, que a la empresa ya no le interesa producir madera aserrable, que crezca en el pino, no hace más raleo. Entonces la actividad del motosierrista hoy, dentro de lo que es la zona norte, desapareció. Ahora trajeron unas máquinas que se llama procesadora, que son dos o tres máquinas que trabajan, que agarran el pino, lo cortan, lo desgajan, lo trozan y lo tira atrás. ¿Una máquina? ¿Cómo es eso? ¿Es grande? ¿Cómo es? No, no es grande, son para lo que es el raleo que hacían los motosierristas, como hacen corte todo, son rollitos chicos. Entonces son máquinas chicas que tienen un brazo que lo agarra, lo va cortando como que, y van haciendo los paquetes. Y bueno, en el tema rollo es mucho más grande, digamos, las máquinas, que son para madera más grande, pero... El tema, la máquina lo agarra al raleo de abajo, hay una sierra que una vez que lo agarra lo corta, la misma máquina lo tumba y con unos rodillos lo hace pasar y lo va desgajando. Unas cuchillas van desgajando los gajos del pino, y ya otra sierra lo corta a la medida, 2,20 metros. Después lo acomoda y bueno, los pinos quedan acomodados para que la otra máquina ya la cargue al camión. Una máquina más o menos hace el trabajo de 20 personas. Y bueno, todo esto generó... esto empieza cuando... un poquito la historia de los motosierristas con nosotros, porque no eran afiliados nuestros. La historia de ellos con nosotros empieza cuando ellos, cansados del destrato, ¿no?, y la explotación que ya vivían en el monte, en la zona rural... y al no verse representados por el sindicato que tienen ellos, en este caso la UATRE. O sea, ellos estaban en la UATRE. En UATRE, sí, estaban en UATRE. Y bueno, lo que decían ellos, que nunca le conocieron al delegado, no sabían dónde quedaba la oficina, no sabían nada. En años de trabajo nunca nadie se le acercó, pero sí veían el descuento en sus recibos. Bueno, ¿y qué pasaba con estos trabajadores? Tenían un sueldo más o menos de 1,000, 1,200 pesos. Pero ¿qué pasa? El contratista, el patrón, le descontaba absolutamente todo lo que se le podía descontar. Le descontaba la sierra de la motosierra, la nafta, el aceite, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la máquina. La máquina misma se la descontaba en cuotas, le descontaba la comida, la ropa de trabajo. O sea, bueno, terminaba cobrando 200 pesos. Llegaba a fin de mes, tenía 200, 300 pesos. Bueno, ellos hartos de este tema y al no ver de parte de su sindicato ningún tipo de acción, van hacia nosotros a pedir ayuda. O sea, como somos... Cuando vos decís nosotros, estás hablando del sindicato papelero. Bueno, ahí empieza el proceso de afiliación de estos compañeros. Ellos se desafilian de su sindicato y se afilian con nosotros. Se llega a un número de más o menos 300, 350 compañeros que se afiliaron, y empezó todo un proceso de lucha, que derivó en un... se le empieza a reclamar a la patronal primero nos desconoce como representantes, empieza todo una pelea que no nos quiere reconocer como representantes de ellos. Ahí con el tema de ese conflicto aparece el delegado de la UATRE queriendo volver a tenerlos, y bueno, los muchachos lo sacaron como un tubo. O sea, en años no lo vieron, y en ese momento aparece. Bueno, ahí empieza todo el conflicto de ellos. Obviamente los contratistas en ese entonces estaban acostumbrados todavía a la ley del capataz de estancia, prácticamente era con ellos. Sacaba el látigo y tenía que laburar, era así. Hasta ese entonces con ellos era así. Obviamente todo ese proceso fue durísimo, nosotros queríamos aplicar la ley de contrato de trabajo, la ropa, la comida, el lugar, las condiciones del lugar donde están en el monte, todo. Bueno, fue un proceso durísimo que derivó en una medida de 30 días que estuvieron... No, 45 días. Sí, 45 días. Se estuvo con ellos ahí al costado de la ruta, en el acceso a planta, un corte del ingreso de la materia prima a Alto Paraná. El corte en el acceso a la planta significaba que no se podía entrar materiales a la planta ni sacar. No entraba materia prima, todo lo que tenga que ver con los camiones, todo lo que sea transporte y bueno, los productos químicos para que se utilizan, todos los productos químicos que van en camiones que se utilizan para el proceso, ¿no? Y bueno, después de este gran conflicto se fueron solucionando, se le reconoció al sindicato como representantes de ellos, se le aceptó al sindicato papelero en la mesa de negociación, con los contratistas mismos, con la gente de Alto Paraná, con la gente del ministerio también. Bueno, y se instaló la representación verdadera, o sea, ellos veían que las representantes eran el sindicato papelero. Y bueno, ahí se empezó a mejorar muchísimas cosas con respecto a los compañeros motosierristas. Pero bueno, después de unos años, hoy el problema que tenemos es la compra de esta, la implementación de tecnología. O sea, ¿qué pasó? Cuando el motosierrista se le descontaba todo, se le sacaba todo, le daban una sopa con un hueso para comer, le servía a Alto Paraná. Después que el motosierrista se organizó, empezó a reclamar, empezó a decir, me corresponde esto, me corresponde lo otro, cobra un sueldo medianamente digno, ya no le sirve. El trabajador organizado no le sirve. Bueno, también está la implementación de la política Alto Paraná de no trabajar más con los rollos, o sea, trabajar solamente con el raleo. Van comprando estas procesadoras y eso va generando el despido de estos compañeros, la exclusión de estos compañeros, que son los que realizan esa tarea que realiza esta máquina. Una máquina realiza la tarea de 20 personas y bueno, todos los contratistas, inclusive Alto Paraná mismo, le compra la máquina a todos los contratistas, se la va descontando en cuotas y bueno, empieza la exclusión de estos compañeros. Y bueno, eso genera otra lucha. Y ahora estamos en la formación a través en conjunto con la Intendencia Municipal de Banda, en la formación de cooperativas de trabajo para estos compañeros que quedaron excluidos, ¿no es cierto? Y hoy por hoy un gran número se fue a trabajar, emigró de Misiones a trabajar para abajo, al Corrientes, Entre Ríos, con otras empresas en donde todavía realizan la tarea motosierrista. Y los compañeros que quedaron, bueno, se le está viendo la posibilidad con estas cooperativas de trabajo. Estamos encaminando dos cooperativas de trabajo ya, con el apoyo del Ministerio de Trabajo de la provincia y el apoyo también de la Intendencia Local ahí de Banda. Se está generando dos cooperativas de trabajo de 10 compañeros cada una, en donde ya creo que la semana que viene, ¿no?, hay alguna incorporación de algunos ya en los trabajos de obra pública, por ejemplo. También comentar, ¿no?, dentro del proceso del cambio de estos muchachos motociclistas, muchos que siguen trabajando hoy, al desaparecer la actividad, ¿qué pasó? Logramos hacer la reconvertibilidad dentro de la industria, pero con otro trabajo, cobrando la categoría, o sea, que no pierde la categoría, cobra todo el sueldo y siguen trabajando, digamos. Un gran grupo también sigue trabajando. Y bueno, se le hizo un cambio de actividad, pero siguen cobrando la categoría que tenían antes, digamos. O sea, se les respeta todos los derechos y eso, siguen trabajando. Y la gente que se fue, que fue despedida no hace mucho, que son 20 más o menos, están en cooperativa. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. En Radio Semilla. ¿No está arrepentida, Musina? No. ¿Piensa pedir disculpas públicas? No. ¿Ella ha pedido disculpas públicas acaso porque a nosotros se nos ha mojado? ¿Se nos ha golpeado? ¿Se nos ha tenido más de 13 horas dentro de una comisaría? Y la represión tiene que ver con el miedo. Ellos actúan con miedo. Si tú tienes miedo, quiere decir que ellos te están llamando. Esta palabrita es mala educación. ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez que les llega a ellos? No hay un dicho más facho que pon la otra mejilla.

y después quedan muy pocos. Claro, y es lo que hicieron eso. Y ponen plata, cuando tienen que poner plata, no, ponen plata. Pusieron para... mucha plata, iban y bueno, si ponerle que a vos te correspondía una indemnización de 5 mil pesos, te dan 15. El que pucha, el trabajador miraba, no, 15, me conviene, compro un auto, hago trabajo de taxi. Y yo, pero vos tenés que pensar que no es fácil trabajar en la calle, vos tenés un trabajo seguro, le decíamos. Nosotros hablamos mucho con la gente. Vos tenés que pensar dos veces si arreglar la plata o no, porque hoy tenés plata, mañana no sabés, la plata acá no sirve para nada. Y si vos no tenés un proyecto concreto, decir, compro un auto y voy y trabajo de taxi, ese auto tiene que agarrarle combustible, tiene que agarrarle, ponerle goma, hacerle mantenimiento, y si vos no tenés, digamos, un trabajo continuo, te vas a ir para atrás, es la realidad. Y muchos dijeron, no, optaron por el auto y a los, digamos, 5 meses, 6 meses, ya venían con el auto roto, ya no podían levantar, ya quedaban en la calle, ¿viste? Es una realidad, y que esos compañeros que siguen resistiendo vieron eso. Dicen, mira, está fulano, ¿te acordás que? Si tenían razón, tenés razón lo que me estás diciendo. O sea, en la escuela les sirvió lo que pasaban con otros compañeros que arreglaban, y eso decidieron no arreglar, digamos. Siguieron resistiendo y siguen resistiendo hasta hoy, ojalá que... ¿Y cuántos quedan más o menos ahora, de los 300 y tantos que ustedes decían hace unos años atrás? Sí, quedan 60 personas más o menos, trabajando, que fueron reconvertidos de motociclistas a otras tareas. Directamente a otras, ya no quedan motociclistas, sí, prácticamente, ¿no? En la zona norte no. Muchos de esos vinieron a Corriente, y es más, cuando vinieron a Corriente, después de trabajar 2 meses, fueron al sindicato, se juntaron. Che, queremos que vayan allá, ya las condiciones están mal. Para empezar un proceso de organización sindical, sí, también, sí, ahí, viste, en Corriente. En Corriente, sí, dije. O sea que por una vía muy especial están extendiendo ustedes la organización sindical. La empresa los expulsa. Hasta ahora, hasta Corriente todavía no fuimos porque está complicado ya, viste, porque... Ya hay otra zona de actuación, nosotros no llegamos, nuestra zona de actuación llega solamente hasta todo lo que es zona norte, Misiones, y nos podemos, estamos excluidos, pero siempre estamos formando gente en la cabeza que pueda organizar otra gente, ¿no? Perdón, ustedes tienen un sindicato que nos dijeron cómo se llamaba y demás, ¿eso es parte de una federación? Sí, la CTA. Ah, forman parte de la CTA. Sí. ¿Y sí. tienen relación con otros aserraderos de acá del país? No, nosotros estamos... ¿Cómo ser los de Jujuy? Sí, no, hay contacto con gente de otros lados. Siempre en reuniones nos encontramos y, bueno, se va viendo, digamos. Pero relación directa no, o sea, cada vez que encontramos se plantean las distintas problemáticas que hay, digamos, en todo el país, y se intercambia información, digamos. ¿Tienen un convenio común ustedes con los otros? No, nosotros tenemos un convenio de empresa, digamos, con la empresa Tapaná. Esa no es extendible a todos, digamos. Para eso se tiene que formar otro convenio según la actividad, o sea, es distinto. O sea, no existe un convenio por actividad. Por la actividad está el convenio que tienen, que se regula por la ley, digamos, no sé si un convenio, el tema de la ley, la 2248, creo que es, la ley rural. Ah, ¿tiene que ver con lo rural también el trabajo de ustedes? La parte forestal, la sí. La parte forestal. Sí. Entonces eso se regula por otra ley. Y la parte industrial regula la 2744, o sea hay distinta, ¿viste? Y actualmente, ¿cuántos trabajadores hay en planta y que estén trabajando en forma formal, es decir, con el convenio de ustedes? Y 200 personas. Y ahora van a ir más, porque los tercerizados que estaban ingresando, ahora se los pasamos todos dentro de convenio. ¿Lograron pasarlos a convenio? Sí. Es algo muy importante, ¿no? Exactamente. ¿Estarán una contentos? Lucha, sí, no, estamos contentos, así que... Bueno, fue una de las últimas luchas que tuvimos, la última lucha grande, lo que era pasar esta... ¿En qué fecha, más o menos? Ya viene del año pasado. Empezó en... se viene dando de todo el año pasado, en diciembre del año pasado se hizo una medida, un bloqueo a la planta por 24 horas, al no haber respuesta a la empresa, ¿no? Bueno, a partir de eso una conciliación, una reunión con la empresa, hubo dos reuniones en donde la empresa cedió a que a esta gente que en su momento digamos sectores que habían tercerizado se le aplica a otro convenio, en el convenio de UOCRA, algunos están con la UOM, bueno, pero ¿qué pasa? Realizan las mismas tareas que los compañeros que están convencionados, y bueno, por ese lado se le peleaba, bueno, que si están realizando las tareas que realizan los compañeros convencionados, que se le aplique el convenio papelero. Y bueno, y que también aporten la cuota no solidaria al sindicato. Bueno, esto bueno, ahora en junio se hizo las reuniones, hay parte que se cumplió, parte que no se cumplió, se tuvo que hacer otra medida, reunión va, reunión viene, bueno, lo bicicletaron un poco hasta que se tuvo que llegar a otra medida para que se cumpla la segunda parte de ese acuerdo. Hoy por hoy todas las empresas que realicen la misma tarea de los compañeros convencionados se le aplica el convenio nuestro y bueno, y aportan también al sindicato, o sea, siguen tercerizados, ¿no? con otro patrón, pero logramos que se le aplique nuestro convenio en la misma hora, todo lo que dice el convenio, los beneficios del convenio papelero y bueno, el aporte de estas empresas también al sindicato, ¿no? Eso es un poco también, tuvimos en uno de nuestros primeros programas a los compañeros tercerizados del subte y ellos habían, bueno, conseguido eso hace unos años. Tienen el mismo convenio que tienen los compañeros que están adentro, los formales, pero siguen, algunos de ellos siguen teniendo como patrón otra empresa. Sí, el objetivo de nuestro cuando, una vez que se le aplica el convenio, al estar por otra tercerizado le está conviniendo hoy a la empresa tomarlo directamente. Entonces automáticamente por rebalse van a pasar todo a ser dependiente del Paraná y no van a tener no van a ver la necesidad de, digamos, tener más como por tercero, digamos. Desde el punto de vista económico esa cuenta sería así. Claro. Si están los tercerizados están cobrando lo mismo que los de planta, no tendría sentido la tercerizada, únicamente que la empresa quería dividirlos, ¿no? Claro, no pero tener 400 sino tener 200 de una empresa y 200 de otra. Por eso hoy con el de acuerdo se logra que también al trabajador se le pueda afiliar, o sea, puede estar dentro de la organización y aportar al sindicato, ya ahí automáticamente conforma dentro de todo ya lo afiliado. Bueno, ese trabajo pues se defiende, el compañero ya no. Digamos. No están huérfanos. Claro, exactamente. No están huérfanos. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Y bueno, la última quería contarles también la última paritaria nacional, también derivó en una lucha grande, esta vez fueron 7 días de bloqueo a la planta. ¿En qué época? Bueno, eso fue el mes pasado, ¿no? Después de las elecciones. El día de las elecciones en Misiones, 26 de junio. Bueno, desde el 26 en adelante, bueno, se produjo un bloqueo por 7 días a la planta, en donde, bueno, estuvo parada 7 días la planta. ¿Y ustedes qué pedían? Bueno, en ese caso era algunos puntos con respecto a este tema también del acuerdo que había quedado pendiente con el tema de los contratistas, y el punto principal era la paritaria salarial, en la cual nosotros pedíamos un 35% y la empresa se había cerrado en un 30%, hasta que finalmente, bueno, se llegó a un acuerdo de 32% con sumas fijas que más o menos digamos suplen ese 3%, digamos, con sumas fijas, que era lo que pretendía la asamblea, ¿no es cierto? Así que se logró instalar de vuelta en los compañeros el perder el miedo a la lucha y todo eso. Hoy por hoy, en este proceso que ya lleva prácticamente 12 años, la conducción esta, se logró de nuevo instalarle la lucha a los compañeros, pero lo que hay que recalcar que es algo, es un trabajo de hormiga, o sea, a nosotros nos llevó 12 años, no es fácil. De a paso, hay que dar paso por paso, y bueno, ponerse objetivos por ahí, un paso, el otro paso, o sea, no pensar, porque uno cuando se fija objetivos muy altos, por ahí en la lucha, perdón, no se cumplen y se pierde las ganas, se pierde. Entonces uno se fija paso por paso, mirando siempre el objetivo final, ¿no? Pero lleva tiempo, o sea, lleva tiempo. Nosotros nos llevó prácticamente 8 años el recuperamiento de la confianza de los compañeros y recuperar ese espíritu de lucha, ¿no? En lo que siempre manejamos nosotros, el lema que manejamos siempre es mientras se pueda dar un paso hacia adelante hay que ir, de poco, pero nunca un paso hacia atrás. Hay que ir un paso adelante. O mantenerse ahí, pero avanzar. Cuando se puede avanzar, da un paso. Hay compañeros que quieren pegar un salto y eso a veces no se puede. Entonces, nuestro deber como también dirigente es hacerle entender a ese compañero que muchas veces hay que ir de a poco. Más cuando se van contra grupos económicos muy grandes. Es como hablamos hoy con el compañero Pedro, es como los polacos que quisieron atacar con caballos a los tanques de los alemanes, ¿viste? Entonces es imposible de una ganar, vencer. Entonces tenés que ir de a poquito, como trabajo de hormiga, guerra de guerrilla. Sí. Hoy ha sido muy lindo, muy interesante lo que han contado, las luchas que han tenido ustedes y cómo han ido, como dicen, poco a poco, pero hacia adelante. Y ha sido un súper gusto tenerlos en Radio Semilla, y por supuesto que quedamos conectados. Nosotros andamos además buscando reporteros populares en toda la ciudad y en todo el país para tener conexiones y que ustedes nos manden programa nosotros y hacer intercambio, puesto que además los compañeros tienen radio. Exactamente, no hay ningún problema, o sea, cuente con eso. También vamos a esperar de ustedes también información como para poder por supuesto, toda la producción, entre comillas, de nuestra radio es abierta, es decir, cualquiera puede tomarla y usarla, porque para eso está, y en especial este programa que está dedicado a los problemas, las historias, las disputas y sobre todo las luchas de los trabajadores. Gracias. Un dato también, estamos en Facebook, Sindicato Papelero. Perfecto. Nos ponen en Facebook y ahí, bueno, volcamos todas las informaciones de los cursos que hacemos, los encuentros que tenemos, los viajes. Seguramente vamos a estar volcando también algo de esto de hoy ahí, así que en Facebook, Sindicato Papelero. Estamos también en vías de la formación de la página web, pero bueno, algo que todavía está ahí como proyecto, pero por ahora estamos en Facebook. Bueno, muchísimas gracias, compañero, y será hasta la próxima. Gracias a ustedes por la participación. Hoy la próxima va a ser una comunicación desde Misiones hasta acá. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, para que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. La verdad es muy jugosa, ¿no? Toda esta información que nos han volcado los compañeros, sumamente interesante. Yo quería agregar en relación a... Hay muchos temas que ellos tocaron que realmente serían para cada uno de esos temas para seguir charlando, profundizarlos, ¿no? Para profundizarlos. Pero respecto, ellos hablan en un punto de la contaminación que la empresa genera en la zona. Arauco es una empresa que tiene un problema judicial, digamos, tiene una causa en Chile grave, porque ellos contaminaron unos humedales que rodean una de las empresas que tienen en Chile, provocando una grave contaminación con metales pesados, que a su vez luego impidió la pesca durante un gran periodo, claro. Y también exterminaron a una especie de cisnes, que son los famosos cisnes de cuello negro, debido a esta contaminación, ¿no? O sea que los obligaron a cerrar por orden judicial, ellos están evadiendo desde ese entonces. Esto sucedió en el 2004 y fue un escándalo ecológico en ese momento, así lo tomó la prensa, digamos, como un escándalo ecológico. Y ellos, la empresa sigue contaminando, sigue evadiendo todas las obligaciones que tiene con relación a esto, ¿no? Así y vinieron a instalarse acá, entonces. Y vinieron a instalarse acá, o sea, acá a ya contaminarnos estaban instalados y a contaminarnos a nosotros. A pesar de que si uno lee la página que tienen, ellos son así como de avanzada en la protección del medio ambiente, ¿no? Y que están como a la vanguardia de las metodologías que protegen el medio ambiente, pero en realidad es otra mentira. Todo cabelo. Exacto. Y después también quería hacer una pequeña reflexión respecto del sindicato, ¿no? Porque lamentablemente no es la generalidad de los sindicatos, ¿no? Pero este sindicato de papeleros que está en Wanda, en Misiones, realiza, como decían los compañeros, una cantidad de actividades que se vuelcan hacia la comunidad, ¿no? En estas comunidades donde las empresas parecen como apropiarse de la vida de las personas, porque es tanta la dependencia que tienen respecto de la gente, respecto de las empresas, es decir, que por distintos lugares las familias enteras están vinculadas a estas empresas que les dan trabajo. Claro, el único medio de vida que hay. Exacto, en muchos casos trabajos miserables, pero bueno, de todas maneras es el trabajo que hay. Entonces sucede esto que decían estos compañeros, ¿no? Que cuando ellos salen a pelear, precisamente eso es la población a veces la que les tira la bronca. Entonces, qué importante que es, ¿no? Esta función que cumple los sindicatos respecto de concientizar acerca de la contaminación o de generar, como por ejemplo este sindicato ha creado una escuela primaria para alfabetizar a sus trabajadores, para que precisamente puedan conocer, tener acceso a sus derechos y defenderse mejor. Tienen una actividad respecto de la difusión de defenderse de la contaminación de la empresa, la denuncia permanente, ¿no? Este sentido social del sindicato me parece que también es algo a resaltar, ¿no? Hay un antecedente de esto. El gremio de Luz y Fuerza de los años 70, yo trabajé, comencé trabajando de maestra de adultos, y bueno, el gremio de Luz y Fuerza tenía muchos centros educativos de adultos por todo el país y colaboraba en esto. Era la época que Luz y Fuerza era un gremio de mucha lucha. Muy fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, cuyo dirigente, uno de ellos, está desaparecido. Agustín Tosco, ¿no? No, Tosco murió, pero... Tosco murió, sí. Claro, pero otro de los dirigentes que había en ese momento está desaparecido. Y bueno, casual, no es casual. Entonces, evidentemente, estos compañeros en sí están tomando esas viejas tradiciones. Y bueno, me parece importante esto porque realmente nosotros en el programa que teníamos era eso, explicar los derechos de los trabajadores y todo este tipo de cosas que normalmente no se conocen, y aparte que la gente pueda tener capacidad de leer, porque leer no es solo descifrar las letras, sino poder comprender el mensaje y poder llevarlo adelante. Entonces, bueno, muy importante realmente. Que se multipliquen, ¿no? Claro, y después lo importante que es, a su vez, esas ideas van creciendo en los pueblos. Importante también lo que hablábamos recién de los corresponsales, porque todos los oyentes que les interese esto, bueno, pueden ser nuestros corresponsales, mandando mails a la radio, comunicándose, de tal manera de que todos los conflictos que se van suscitando, que son bastante numerosos, podamos ir ayudando a que se conozcan y se reproduzcan para el derecho de los trabajadores sea cumplido. Bueno, nos estamos yendo entonces ya, ¿no? Me parece que nos estamos pasando. Sí, Javier, que ya nos está mirando ahí. Así que Bueno, será hasta el próximo jueves. Será hasta el próximo jueves y bienvenido a Javier que inicia el otro programa. Buenas noches. Los invitamos a seguir escuchando la FM 106.5 Radio Semilla.